Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días a ti y a todo el equipo importantísimo de conductores de mañana de radio y, por supuesto, sin lugar a dudas, a toda la audiencia de La Imprescindible en, bueno, Uruguay y todo el resto del inmenso globo. Mirá, no comenzaste con tu columna, que ya recibimos un mensaje de Raúl que dice: buen día para Palumbo, ¿vio algo de la serie Ripley en Netflix? Gracias, Raúl. Brillante, Raúl, estamos conectados. No vi todavía nada de la serie Ripley en Netflix, pero ya que usamos esa palabra Ripley, te quiero decir que ayer vi una gran película de Wim Wenders, un autor que hoy por hoy se mantiene en cartel con una estupenda película llamada Días Perfectos, donde en un film de él llamado El Amigo Americano, en la década finales del 70, 80, el protagonista, uno de los dos protagonistas, que es Dennis Hopper, es justamente Ripley. Y Ripley es también un nombre usado por Ridley Scott en la película número 1 de Alien, donde la teniente Ripley, protagonizada por Sigourney Weaver, va a tener que enfrentar al primer alien que apareció en la pantalla ya por 1979 en el desaparecido cine Trocadero. La serie no la vi, pero como verás, ese nombre gusta mucho a los cineastas y dicen que la serie es muy buena, aparentemente, ¿no? Ajá. El amigo oyente lo sabrá mucho mejor que nosotros, como en general los oyentes saben muchas más cosas que nosotros, por cierto. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿vamos a lo que tenemos planeado o hay otros oyentes, o hay otra gente que quiere participar? Porque estamos abiertos a la participación de todo el país. No, te escuchamos atentamente. Mira, tenemos Marce y audiencia, tenemos tres estrenos técnicamente del día de ayer. Una es una película de un gran director de cine italiano llamado Luca Guadagnino, del cual hablaremos más adelante, con la estupenda actuación de una actriz que va en ascenso directo llamada Zendaya. Nombre nombre, digamos, de estrella, puesto así. Es un film sobre el mundo del tenis, algo que no es muy habitual de ver. Hay una historia de amor, de gente que comienza a ser tenista, luego termina como entrenador. En fin, un título que yo diría que es ideal para la gente de 30 y pico. ¿Te acordás que había mucho, hubo toda una onda de la gente de 30 y pico, una serial inclusive, bueno, libros, los 30 y pico que aparentemente angustiaban a muchos porque estaban en la mitad de sus vidas? Bueno, esta película es como ideal para ese tipo de público, no exenta, por supuesto, de mucho romance, estupendas actuaciones y buena dirección. Otro título que aparentemente es muy bueno y se lo tenemos que agradecer a un gran estudioso y amante del cine llamado Álvaro Caso, que además también Alvarito es distribuidor, exhibidor, y que lleva adelante la tarea fermental de traer buen cine europeo aquí a la City Montevideana, que tiene mucho, obviamente, de Europa. Se llama Memorias de París, un título de Alice Guinocourt. Tiene que ver con una mujer muy bella que está en un atentado que ocurre en un bar, un restaurante de París, un atentado aparentemente terrorista. Ella queda muy, pero muy afectada por lo mismo, y es el trauma, en principio, que ella tiene por este atentado y el renacer después a la vida. No vimos este título todavía, pero se estrenó ya en Montevideo. Y bueno, viene en saga con muchas buenas películas de cine francés que se están estrenando y se van a estrenar en esta temporada. Esto es muy importante recalcarlo, puesto que además se mantiene en cartel una deliciosa comedia de François Ozon llamada, puesta aquí, Ese crimen es mío, de un veterano realizador que sabe hacer todo tipo de género. Aquí lo demuestra, es una película más de época, muy buen diseño de arte, estupendas vestuario, actuaciones, en fin, un film para pasar el rato con muy, pero muy buen gusto. Siguiendo con los estrenos puntualmente de esta semana, los anunciamos como siempre, antes de después criticar la semana entrante, pero dando la opción a que nuestro público inteligente, bueno, tenga la posibilidad de emitir juicios antes que la veamos, llega la película Profesión Peligro. Opa, con Emily Blunt, hermosa actriz, con la naricita hollywoodense arreglada, ¿verdad?, por un buen cirujano estético, y el gran Ryan Gosling. Ryan Gosling, que se catapultó la fama por un film que obviamente debes haber visto, Marcelo y equipo, que es La La Land, la estupenda comedia musical que resucitó el género, por cierto, en el siglo XXI, a mi modesto entender, con una música maravillosa. Bueno, Ryan Gosling, de ahí en más, va en carrera en ascenso, ya se había hecho cosas interesantes, pero creo que la gente lo empezó a reconocer 100% a partir de este film. Citaba recién a justamente a Caso, Álvaro Caso, y bueno, hay que decir que él me dijo hace años que este iba a ser Ryan Gosling, la nueva superestrella del Hollywood actual, y realmente la profecía no es la película de terror, la profecía que decía Caso se está cumpliendo 100%, porque es un actor que no deja de gustar. Este film es original en torno a que trata la historia de un extra, ¿verdad? Los que hacen el bolo, que hace la parte fea de la película de acción, puesto que los galanes, los actores, no pueden estar en esas circunstancias. Perdón, debido a que corren peligro de vida. Fernando, una consulta. ¿Este actor no es el que hizo Diario de una Pasión, o lo estoy confundiendo? Bueno, me agrada la sorpresa, puede ser. Lo que pasa es que las películas tienen varias traducciones. Sí, Mariana me dice que sí, aquella película, sí. Si lo dice Mariana, que debe estar al lado del... Se ve que lo ubicó rápidamente, yo estaba confundido por eso. Si lo dice Mariana, que está al lado de la teletipo, tiene que ser así. Exacto. No, pues el ruido, acá se siente el ruido de la teletipo, digo por las dudas. Viste que estamos todos enchufados escuchándote, ¿no? Todos enchufados ahí, sí, sí. Para despertarse en esta mañana, donde creí que me iba a hacer una cachada, pero no lo hiciste. El sol hoy no salió. Yo ya lo pensé y me olvidé realmente. Bueno, el sol hoy no salió para iluminar el entreacto, pero te voy a responder de esta manera. El sol siempre está, aunque no lo veamos, como decía Marilina Ross en una canción. Así que no salió. Las nubes pasan, dijera otro, ¿no? Y bueno, llegaron las lluvias. Buena novela de Mike Bloomfield, por cierto. Hay que releerla para seguir aprendiendo nuestro rico idioma español, aunque está traducida. Bueno, y seguimos adelante. Creo que me falta un estreno, si no me equivoco, esta mañana un tanto antojadiza con la lluvia. Y bueno, llega una película aquí, digamos, que se estrena en varias salas y en varios circuitos, antes de pasar a lo que es mi análisis crítico, que para muchos es extremadamente duro. Bueno, no sé qué quieren que haga, la vida es así. No estamos acá para hacer promoción de películas, sino para hacer crítica de cine desde hace más de 40 años ya, pirulines. Y hay que decir que dentro de los estrenos 100% que están llegando, creo que estos son básicamente todos, puesto que hay un film de Ginas, Mario Ginas, que únicamente se va en Cinemateca, es un documental en una sola función. No me parece que sea lo mejor de este autor argentino, muy pero muy creativo, aunque a veces un tanto dislocado y un tanto también exagerado en sus propuestas. Nunca superó su primer gran film, que se llama Historias Extraordinarias. Antes de pasar a la parte crítica, voy a hacer dos apreciaciones, o una por lo menos, en torno a la película Back to Black, que comenté la semana pasada, ¿se acuerdan? Dirigida por Sam Taylor Johnson. Bueno, varias personas, pero sobre todo una gran escucha y amiga, me hizo saber vía red WhatsApp, que retransmitimos a mucha gente el WhatsApp, que lo que en la película se muestra tiene poco que ver con lo que fue realmente la vida de la Amy Winehouse. Fue una vida muy dura, muy cruel, donde el padre inclusive la llegó a explotar comercialmente para que ella siguiera y siguiera actuando, sabiendo que estaba corriendo peligro de muerte. O sea que no siempre las películas de ficción están reflejando un documento directo, fehaciente de lo que son las vidas, sino que muchas veces son arregladas por los productores. Incluso aparentemente el novio o el affair que aparece en la película de ella era un ser completamente insignificante y no un galán como el galán que en estos momentos protagoniza a la película. Ya empezaron a llamarme los oyentes, gracias, pero estoy al aire. Seguimos adelante entonces con nuestro análisis y ahora pasamos, sí, a la parte crítica, si les parece. Perfecto. O hay otro llamado más en ciernes. No. Vamos a la parte crítica, amigos, y bueno, hay que decir que nos gustó, realmente nos interesó una película de origen nacional, uruguaya, que se llama Como el mar. Un título nunca mejor puesto, realmente, puesto que hoy por hoy nuestro país tiene más territorio en el agua que en la tierra. Es un film de Nicolás Gil La Vedra, coprotagonizado por Sofía Gala Castiglioni y por Zoe Hochbaum. Es un film intimista, interior, que trata la historia de dos mujeres, también digamos veinteañeras o treinta y pico, algo así, que bueno, van a hacer un recorrido desde la Argentina hasta las playas uruguayas, empezando por la genial y una de las playas más hermosas en el mundo, que es la playa de Ramírez, en el Parque Rodó, siguiendo luego, obviamente, hacia otros lugares de estampa visual fantástica, como son ciertas partes de Punta del Este y fundamentalmente Rocha, Cabo Polonio, uno de los sectores, de los dos o tres sectores de la costa más hermosos de nuestro país. La película no se vende como Uruguay natural, aunque los paisajes se podrían embarcar en una especie de sistema turístico muy, pero muy interesante. Un film breve de 84 minutos, estupendamente actuado, y esto es muy curioso porque aparece en el film la legendaria Carmen Maura. ¿Se acuerdan de Carmen Maura? Sí, sí. ¿No? La famosa actriz sex symbol del cine homosexual de Pedrito Almodóvar. Uh-huh. Carmen Maura, ya obviamente entrada en algunos años en esta coproducción argentina-uruguaya, tiene unas pequeñas escenas y uno esperaría que en la aparición de esta actriz tan profesional y tan española, bueno, las dos chicas, tanto Sofía como Zoe, quedaron un poco relegadas, sí, o tal vez, digamos, la báscula se moviera en la balanza hacia el lado de Maura. Pero esto no es así, no solo porque Carmen no tiene mucho papel, sino porque además está tan bien el vínculo entre estas dos actrices y personajes que se reencuentran primero como amigas, como hermanas, y luego, no voy a contar por qué, en otro tipo de relación, que directamente esto es un elemento que las hace realmente brillar hoy por hoy como dos figuras muy importantes como actrices de nuestro Río de la Plata. Sofía Gala es una chica que trabaja más que por la expresión de sus sentimientos directo, sino más bien en la contracción y trabajo interior que realiza de sus papeles, y tiene, creo yo, una larga y muy buena carrera como actriz. Y en el caso de Zoe Hochbaum, una argentina que está viviendo en los territorios de Punta del Este, ella, además de ser actriz, es productora, tiene una productora junto a su papá llamado Orca Films, y que ha terminado hace algunos meses un documental sobre los famosos vuelos de la muerte que se hicieron en la época de los años de plomo en las dictaduras militares argentina y uruguaya. Zoe Hochbaum es una persona que está dispuesta a llegar a nuestro país a hacer muy, pero muy buen cine, y por lo menos como actriz ha demostrado que tiene sobrado talento. Así que estamos recomendando esta película Como el mar, que por suerte se mantiene en varias salas, en algunos horarios, y ya lleva algunas semanas en cartel esta coproducción uruguayo y argentina. Y antes de pasar a la próxima crítica, yo quisiera deleitarme unos segundos con el himno a la ciudad de Montevideo y a la montevideanés que nos rodea. Thank you. casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Te seguimos escuchando, Fernando. Acá estamos, amigos, y ahora vamos a hablar un poco de un film que justamente anunciamos la semana próxima pasada, que fue Guerra Civil. Adelantamos algunas cositas de esta película. La hemos volvido, opa, qué mal que estoy en idioma, a ver, y nos interesó desde varios puntos de vista, un film de acción, un film bélico, muy bien narrado, muy bien mostrado, dirigido por Alex Garland. Tiene como elementos potentes en este un film que intenta ser como una especie de documental futurista de lo que puede llegar a ser en los Estados Unidos si volviera o volviese a darse una guerra civil, perdón, como tuvieron allá por 1860, una cruenta guerra civil entre el norte y el sur, en teoría para que los negros dejaran de ser, perdón, afrodescendientes, dejaran de ser esclavos, aunque también propiciada por los industriales del norte que querían que la parte agrícola del sur de los territorios norteamericanos vieran en forma mejor y más económica su producción de algodón, por ejemplo, ¿verdad? Dicho todo esto, este film está protagonizado por Kirsten Dunst, una actriz de primera línea que no se la veía demasiado en los últimos tiempos, y por el gran Wagner Moura, que ya es una estrella del primer mundo de la actuación. Es un film... El brasileño, ¿no? Es el brasileño, él hizo, ¿te acordás? Tropa Elite 1 sí, y 2. Ahí saltó a la fama, siendo de uno de los soldados de la policía militar de Río de Janeiro y o Sao Paulo, que atacan duramente al narcotráfico y las mafias con métodos, por cierto, nada ortodoxos. Este film, bueno, se plantea, creo que es un gran homenaje a los corresponsales de guerra. Creo que el centro de la película está ahí. Puesto que el porqué de esta guerra civil que se está dando entre Occidente y Oriente en el territorio yanqui no se entiende muy bien qué detonó esta guerra civil tan cruenta. Pero sí, está como en aquella película, no sé si te acuerdan, de los 80, Nicaragua, tan violentamente dulce, u otro film que comentamos recientemente de Oliver Stone para repasar grandes títulos como fue El Salvador. Se rinde homenaje a los periodistas y a los fotógrafos, fotógrafos fundamentalmente, que están en plena línea de combate y que muchas veces caen ellos, vuelven sus cámaras, como decía la propaganda de una famosa cámara, tal vez de las mejores cámaras del mundo, la cámara Leica, decía, el corresponsal puede no volver, pero la cámara sí, puesto que es a prueba de todo tipo de munición. Bueno, esto es algo un poco lo que muestra esta película, con escenas muy atrapantes, por cierto, y con la calidad de mostrarnos a veces el film desde la óptica del que está justamente haciendo la fotografía, que es un corresponsal. Se da el choque inevitable entre dos generaciones, los muy veteranos, los veteranos y la gente joven que quiere entrar en acción. Todo esto muy bien narrado, con un enorme ritmo, ¿verdad?, que realmente impacta en un film que uno hubiera querido entender más de qué se trata o por qué es este motivo de esta famosa guerra civil. De todas maneras, es una de las películas más cinematográficamente logradas en la temporada de hoy. Dicho todo esto, entonces tenemos que hablar algunas cosas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en la cartelera. Se mantiene desde hace varias semanas, lo dije recién, Días Perfectos, de este excelente, excelente director que es Wim Wenders, que a pesar de tener unos cuantos añitos ya, si uno hace una retrospectiva de alguna de sus películas, se va dando cuenta que es una obra muy pareja, no solo en ficción, como era el caso de El Amigo Americano que acabamos de nombrar, sino en documental, cuando hizo La Sal de la Tierra, homenajeando a los fotógrafos de todo el mundo a través de la figura del magnífico Salgado, un individuo que exploró el documental con Tokio Ga, en fin, Hoy es Wim Wenders uno de esos grandes directores a nivel internacional. Se perdió el Oscar, como era esperable, puesto que no es un film estelarizable, ¿verdad? La vida de un individuo que limpia baños no es la vida de nadie demasiado fermental e importante. Pero independiente, digo, para el jet set internacional de los millonarios. Pero de todas maneras, la película es atrapante, se mantiene en cartel, una sola función, pero importa. Y ahora, yendo a ese mundo de los festivales, hay que decir que el próximo 14 de mayo se va a inaugurar el Festival Internacional de Cine de Cannes. A nuestro juicio, junto con Berlín, es el festival más importante que hay a nivel clase A en el mundo. Y en este caso particular quiero destacar Cannes, puesto que reaparece, bueno, va a ir figuras muy importantes, por cierto, es un festival muy nutrido, si bien es cierto que no hay una presencia atractiva, impactante de lo que es el cine iberoamericano, pero reaparece en Cannes el gran Francis Ford Coppola, lo recuerdan, me imagino. Tiene en su haber, allá por 1979, uno de los films bélicos más importantes en la historia del cine bélico y también en la historia del cine en general. Reaparece Coppola, ese hombre que estaba medio como en bambalinas, con un film llamado Megalópolis. Megalópolis, nada que ver con la Heliópolis que inventó Francisco Piria en lo que hoy es la ciudad Piriápolis. Pero sí, con la ciencia ficción se va a meter en ese terreno, justo cuando se va a rendir un homenaje a George Lucas, y justo cuando George Lucas va a estar también integrando parte del jurado de Cannes. George Lucas fue inventor de grandes series y películas de ciencia ficción. En este film, Megalópolis, del gran Francis Ford Coppola, trabaja otro de los que estaba un poquito desaparecido, que era el genial Dustin Hoffman, un emblema sin duda alguna de el teatro y el cine y la pantalla mundial. Hay que recordar a la audiencia que Cannes nació allá por 1946, recién terminadita la Segunda Gran Guerra Mundial, entre comillas lo de Gran Guerra Mundial, pues fue una matanza terrible, y nació como una contestación directa a la muestra de cine de Venecia, inaugurada y creada por Benito Mussolini. Esto es un elemento histórico etiopatogénico a tener muy en cuenta. Bien. Este Festival de Cannes va a ser muy importante, van a venir gran parte de estas películas. Y bueno, Coppola hay que decir que es además un hombre de productor, de director. Comenzó muy humildemente en el cine siendo libretista de películas como Patton, legendario film de Franklin Schaffner, que rinde homenaje a aquel general de la Segunda Guerra Mundial que, liderando el Tercer Ejército, llegó hasta Berlín en forma intempestiva. Como siempre, en muchas películas, quienes protagonizan a los llamados héroes del mundo son mejores los actores que lo que fueron estos seres en la vida real. Patton no era un ser muy importante para la oratoria, la retórica, nada que ver. Sin embargo, el papel que hace George S. Scott es memorable, sobre todo en los primeros minutos, protagonizando a este general que se puso la tercera estrella y llegó a ser un general de 4 estrellas. Ahora descubrimos hace poco que nada más y nada menos que Coppola fue el libretista de esta película, una antesala de lo que luego iba a inventar él en el film Apocalipsis, que tiene varias versiones. La última es bastante larga, pero muy recomendable. Es un clásico del cine, a no perdérselo. Y ahora creo que va a ser un debut impactante el de Coppola en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Bien. Dicho esto, si no hay ninguna pregunta, rápidamente cumplo con los oyentes, que son muchos, que escribieron. Raúl dice que, retomando la franquicia Alien, puede ser que en Avatar de James Cameron, que dirigió Alien 2, haya una especie de homenaje a subyacente, dice, a través de justamente Sigourney Weaver y los robots. Eso lo dice Raúl. Bien por Raúl. Después también Pamela dice: buenos días, un comentario para Fernando Palumbo, ya que nombró Alien, hoy es el día de Alien. Se festejó por primera vez en 2016 el Alien Day, debido a un dato clave dentro de la saga. Dice: en la historia de Alien, el octavo pasajero, la tripulación llevaba el número 426. El 12 de agosto llegará la versión del uruguayo Fede Álvarez de Alien. Fabián Noguera hace referencia al documental de Oliver Stone que se viene de Lula, y Héctor de Luceo dice que hoy dan Forrest Gump de Tom Hanks, y si la recomendás. Bueno, todo más o menos cumplió. Forrest Gump la recomiendo, es una gran película y que permitió conocer a Tom Hanks como un gran actor en la pantalla, que luego va a ser una carrera de productor y director formidable. Finalmente, ahora para cerrar, tengo que decir dos cosas de sobre Uruguay, ¿puedo? ¿Cómo no? Mañana estrena Teatro del Galpón, reestrena la obra Agosto, que fue éxito en su momento, y comienza la temporada de este emblemático teatro uruguayo. Bueno, digo, es uno de los grupos que mueve la temporada teatral uruguaya. Está llegando un poco tarde hoy, y también recomendar para el próximo domingo, no dejen de ver la obra El Candidato, dirigido por una directora que a nosotros nos gusta muchísimo, llamado Estela Robela. Lamentablemente, única función semanal, que es los días domingo a las 21 horas en ese teatrito tan hermoso que está intentando resurgir con mucha potencia, que es el Teatro de la Candela, que tiene una programación variada en cuanto a elencos, contenido, puestas en escena, etcétera, etcétera. Y con esto me voy, puesto que llegan las lluvias y debo abrir urgentemente el paraguas porque estoy a la intemperie en la azotea. Hasta la semana que viene, Fernando. Hasta la semana que viene, amigos, y que pasen todos lo mejor posible. Chao.